Los sonidos de cada espacio de nuestro territorio suenan en las radios comunitarias. Ya comienza Que Suene. Séptima temporada. ¿Cómo están? Ojalá que todo muy bien. Acá dando comienzo a una nueva edición del Que Suene Farco, la música del país, sonando en un solo programa en esta hora que se viene por delante. Mi nombre es Seba Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires, coordinando este espacio junto a todas las radios comunitarias del país, más de 100, donde está sonando este programa. Ojalá, y si están escuchando, pueden contactarnos y decirnos desde dónde, en nuestro Instagram, Que Suene Farco, y también un muy reciente usuario de Facebook, que es Que Suene Farco. Allí las redes, y para conectarse también quiero saludar a mi compa Damián Mole, Radio Futura, La Plata, Buenos Aires. Buenas. Hola Seba, ¿cómo estás? Qué lindo, sí, un hermoso programa tenemos por delante. Como bien decís, todas las vías de comunicación abiertas. Estamos con mucha alegría transitando otra gran temporada del Que Suene, acompañándonos, difundiendo la cultura y las y los artistas de cada región, recomendado claramente por cada radio del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Les contamos, de fondo ya empezamos a escuchar un lanzamiento muy reciente de Indio Midi, un EP que contiene tres composiciones, titulado Me Convidaron Sustancia. Lo escuchamos. Se profundaron eco a punto por surgir en la selva, gritan Dios se lo guardián el curvo mí. Una vez de los 50, sus sombras serán seguir. Llegan sonidos de todo el país y los vamos llevando con las radios comunitarias. Partimos ahora desde Santa Fe, Rosario, más puntualmente, Radio Aire Libre, nos trae a Laspa Rock. Buenas, buenas, amigas y amigos de Que Suene. Como siempre, de este lado Milhouse, desde Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3, de la ciudad de Rosario. Hoy no estoy para hablar sobre una banda en particular, ni tampoco de un artista, sino que vamos a hablar de un festival. Sí, escucharon bien, un festival que se llevó a cabo en la localidad de Las Parejas, a algunos kilómetros de aquí de la ciudad de Rosario, y se llamó el Laspa Rock. El pasado 23 de noviembre se realizó en la localidad de Las Parejas, Santa Fe, este primer Laspa Rock, donde se presentaron bandas como Ultranza, Fauno, Nocturno, Grito Sagrado, Farolitos, Babilonia, Rey Garufa y Rompiendo Espejos. Fue la primera experiencia en esta localidad santafesina. Nosotros tuvimos la posibilidad de ser parte de esta fecha, no solamente para disfrutar de los shows de cada banda, sino además para conocer un poco más sobre esta iniciativa. Tuvimos la posibilidad de hablar con parte de la organización de esta primera experiencia llamada Laspa Rock. Y por un lado hablamos con Irina Bernárdez, coproductora del festival, y Tania Gómez, que también es parte organizativa de este primer Laspa Rock. Por un lado le preguntábamos cómo surge esta primera experiencia en la localidad de Las Parejas, y por el otro lado, cómo fue la selección de las bandas para este primer Laspa Rock. Y esto nos compartían. Sí, es la primera experiencia. La verdad que surge cuando Moki nos dice: necesitamos un equipo de laburo bastante grande. Y dijimos: bueno, estamos acá nosotros y funcionamos como productora, yo con mi otro equipo de trabajo. Yo a Farolito, más que todo, lo conocía de un festival en Bustinza. Y dije, bueno, de acá, de la zona cerca de Las Parejas, Farolito la rompe toda. Y dije, ellos tienen que ser como la banda estrellas. Y todos mis compañeros dijeron, sí, dale, sí, metele a esa. Y le metimos y acá los tenemos. ¡Estamos contentos! No, y la verdad que los acabamos de entrevistar y son unos genios. Mucho amor tiene esa gente. Lo que transmiten, ya te sentás ahí, es como que yo tenía energía allá arriba y se me bajó allá y me estabilicé y me equilibré. Gracias, y los quiero escuchar. Yo también, los quiero escuchar bastante fuerte. Y me encanta que hayan traído estas bandas hermosas y que haya tanta diversidad de géneros. Y es algo que no se hace nunca acá en Las Parejas y que la verdad que el grupo de Farolito, o sea, la gente que sigue a Farolito, es muy amor, posta, tipo, es muy, muy humano. Y estamos agradecidos porque es como la primera vez que nosotros hacemos este evento y tener gente así que lo hace de corazón a corazón es un montón para nosotros. Corazón, cómo estimular mi cráneo y mi valor, cómo defender a pleno la imaginación, cómo retornar del socavón sin dejar ahí restos de pulmón, cómo dar entierro a la condición de que el pensamiento se encuentre atado al televisor. Solo esperaré del cielo su lluvia y su sol. Oh, viaja el rock and roll como loco por los barrios, iluminando al sin techo y al trabajador. Viaja con anuncios de un nuevo pueblo que encaró el partido frente al silencio. Despertó al amor, rabia en acción, y lo que no pudo hacer uno solo, yo lo haré tú. Otra vez hoy a la cancha salió la canción para jugar junto a quien comparte su intención. Otra vez hoy con el fuego ardiendo en mi voz, al calor en el sol. Frente al silencio, respeto al amor, rabia en acción, y lo que no pudo hacer uno solo, yo. interior, en el sótano de la conciencia. Acabamos de escuchar a los amigos y amigas de Farolitos con el tema Conciencia del disco Las Voces del Sótano del año 2009. Y seguimos compartiendo la charla que tuvimos con estas dos organizadoras de este primer Laspa Rock, y por un lado le preguntábamos si había bandas de la localidad de Las Parejas participando de este festival, y por el otro lado le pedíamos que hagan una evaluación sobre esta primera experiencia en Las Parejas. Y esto nos compartían. No, esta edición no se hizo, pero para la próxima la vamos a tener súper en cuenta. O sea, si bien acá en Las Parejas no hay tantas bandas, y las bandas que llamamos no estaban justo presentes para el 23 de noviembre, entonces dijimos, bueno, que vengan las de afuera y... Quizás para el año que viene se entusiasmen con este Las Parroquias, sí, y ya, sí, nos y estén vengan, esperando, olvídate, vengan. Olvídate, sí, sí. Y una emoción terrible. Hace 3 meses que venimos laburando al mango y nada, surgen cada día surgen cositas nuevas, vamos aprendiendo. Hermoso, una sensación muy hermosa, y estamos acá y estamos corriendo de acá para allá, pero estamos felices porque... Estuvo un poco en todos los detalles, sí. Y por suerte se está disfrutando un montón, sí, sí, sí. Y está todo marchando excelentemente y agradecemos eso, sí, y la verdad que hay mucho laburo atrás. De verdad, mucho laburo. Ya te digo, hace 3 meses que estamos laburando acá, codo a codo con todos mis compañeros, y nos sorprendimos. No lo podemos creer, no lo podemos creer. Y así pasaba este Laspa Rock desde la localidad de Las Parejas, aquí en la provincia de Santa Fe. Espero que hayan disfrutado de este bloque como nosotros disfrutamos preparándolo para ustedes. Mi nombre es Milhouse, desde Aire Libre Radio Comunitaria 91.3 de la ciudad de Rosario. Les mando un gran abrazo, que anden bien y seguimos de esta manera en que suene. Estás escuchando Que Suene, una producción federal de las radios que integran Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos en Que Suene Farco, la música del país, sonando en los próximos minutos. Una hora tenemos para compartir, y en el caso de Córdoba, una radio muchas voces, siempre nos trae muchas voces justamente, y ahora una doble recomendación, primero Mari Paul y luego Kasim, suena recomendado por Radio Una Radio Muchas Voces. Muy pero muy buenos días a toda la audiencia, hoy vamos a escuchar un poco de la música de Mari Paul. Mari Paul es una artista nacida en Córdoba, capital, con una trayectoria de 20 años en la música. Canta, crea música, toca varios instrumentos, escribe canciones y poesía, produce música y enseña. Sus canciones son movilizadoras, interpretadas con su voz cálida y virtuosa. Recorren varios estilos y regiones del mundo, como el folclore argentino, la música latinoamericana, el jazz, el gospel, el soul, el house, el flamenco y la música africana. Espero que les gusten estas canciones de Mari Paul y pueden encontrarla en todas las plataformas digitales. El momento en que justo lo vi, brillante luna, voluminoso en las nubes. Oh, tarororo. Si pudiera transmitirte lo bello que estaba el cielo hace un momento, el momento en que justo lo vi, brillante luna, voluminoso en las nubes, claro fuego y azulado nocturno, claro fuego y azulado nocturno al mismo tiempo. Pudiera transmitirte lo corto del momento perfecto, como un cuadro inefable que cuando volví a ver ya no estaba. Directamente para Altagracia para presentarles a Kasim. Kasim vive en Altagracia, pero nació en Chilecito. Hace canciones y en sus canciones se mezclan el folclore, el pop, el cancionero latinoamericano, la poesía y el uso de tambores y beats, invitándonos a bailar. Espero que les guste esta música que pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Casim, C-A-S-I-M. Permiso, le estoy sonriendo con la mandíbula tirante y él, disculpe si estoy cantando, aunque duela la garganta, aunque duela la garganta, con la mandíbula tirante y él, con la mandíbula tirante y él. Aunque duela la garganta, cuidado si voy corriendo para no llegar muy tarde. Se ha visto que estoy sediento y me olvidé de los arroyos. Al costado, por esconderse la piel y por cerrarse los huecos que busca el placer y por ganarse el espacio, por subirse en el tren aunque sea a codazos y apagarse la voz, por aferrarse a las formas. Escuche si estoy gritando las verdades aprendidas. Paciencia si estoy callando. Apagarse la voz, por aferrarse a los aires. Disculpe si estoy hablando. Espera la madrugada. Me espera la madrugada. Yo voy yendo despacito. Me espera la madrugada y yo voy yendo despacito. Voy quitándome la pena y voy soltándome el deseo de que vengas esta noche, de que duermas en mi cama para no sentirme solo y no enredarme en los problemas, para descansar. Me espera la madrugada, me espera la madrugada y yo voy yendo despacito. Me espera la madrugada. Que vengas esta noche, de que duermas en mi cama. ¿Puede tu soledad acompañar a la mía? En un abrazo desnudo de alma y cuerpo, que me dibuje un alivio y me aquiete la mente, aunque sea un rato. Si ese rato se queda y sirve para recordarme que al final también es entregarse y también es compartirse, y que se puede desnudar una a veces para descansar un poco y seguir viviendo en soledad. Puedes tu soledad acompañar a la mía, aunque sea un rato. Puedes tu soledad acompañar a la mía, si ese rato se queda. Puedes tu soledad acompañar a la mía. Así recuerdo que al final, mientras tanto, también es entregarse y también es compartirse, y que se puede desnudar una vez y no enredar los problemas. Esto es Que Suene Farco. Recuerden que cada radio, cada proyecto musical de esta y de todas las ediciones en estas 7 temporadas las pueden encontrar en nuestro Instagram, Que Suene Farco. Allí seguir a las bandas, a los proyectos, a los solistas y a las radios comunitarias también para estar al tanto de esta y más noticias que producimos diariamente. Y ahora el turno de Radio Futura, desde La Plata, Buenos Aires, como decimos siempre, presentando el proyecto musical y el nuevo disco de Úrsula. Antes de que explote el mundo, quiero que me digas algo de verdad. Hola, mi nombre es Úrsula y esta canción es el primer adelanto del disco Entonces Yo Pienso. Es el tema que invita a comenzar a descubrir el paisaje musical de un amigo está sin luz, que además es mi primer trabajo de producción propia, lo que me tiene realmente emocionada con esta nueva etapa. Espero que les guste y gracias a Radio Futura por el espacio. Un abrazo grande. Me iba preguntándome si tu luz está prendida para mí. Thank you. Úrsula Ramat es lo que estábamos escuchando, parte de su nuevo álbum Un Amigo Está Sin Luz. Úrsula, cantautora nacida en la Patagonia y radicada en Capital Federal, lanza esta primavera su segundo EP compuesto por 6 canciones originales. Y continuamos así este recorrido, también desde la ciudad de La Plata, en este caso Radio Estación Sur, nos presenta la música de Sonco Iwe. Que ahora está pasando en Esquel, pero también ha pasado por Cosquín, por Córdoba e incluso ha pasado por La Plata, porque incluso desde allá datan las primeras grabaciones de Sonco Iwe, una banda que anda reformándose y, como les digo, camino a Cosquín 2025. Sí, estamos a full, estamos haciendo varias actividades como para solventar todos los gastos que tengamos allá en Cosquín, y bueno, con el viaje también, viático y todo eso, ¿viste? Nafta. Que también, como hacía en la intro, es una banda que ha tenido el viaje dentro de su génesis. Sí, sí, tenemos raíces platenses, con chicos que, como es la universidad, ¿no? De La Plata, con chicos de diferentes lugares. La verdad que es una historia muy nutrida la de Sonco Iwe, con chicos de La Pampa, y bueno, de ahí de Florencio Varela, y bueno. Como te decía, cuando nosotros nos arrancamos, básicamente hacíamos casi todo el repertorio nacional, y teníamos muy poquito de acá. De hecho, los primeros temas que fuimos incorporando fueron de Abelardo Puyén. Mi Arroyo, que sonaba mucho en esa época en las peñas de La Plata. Era una cueca y sigue siendo una cueca de mucha relevancia. Y después, bueno, Samba Natural, atrás de ella. Mirá. Así que cuando nos volvimos, en algún momento que tuvimos que pegar la vuelta, yo de mi parte y mi compañera, que fue parte de los inicios también de Sonco Iwe, pero ahí como escritora, compositora, que después con el tiempo aprendió el bombo legüero y con un maestro en La Plata que es Pablo Vignati, que en su momento fue parte de los Chaza, banda emblemática también, si lo quiere, de folclore de La Plata hasta hoy en día. Bueno, ella se puso a estudiar con el tiempo y bueno, después ya me empezó a acompañar en los últimos procesos de La Plata, cuando Sonco Iwe era un formato más bien dúo. ¿En qué año se fueron a Dolabo? No sé, esa transición de irse de La Plata, más o menos, ¿en qué año fue? No tengo la memoria idética que tiene Vale. Está bien, bueno, si no tenés la memoria, debe ser que no fue en pandemia, debe haber sido antes. O sea, porque es un momento bastante... No, eso seguro. No, fue mucho tiempo antes. Yo estuve acá en Dolabón, estuve 2 años y creo que al segundo dije, en noviembre me voy a el pre-Cosquín. Ahí va, bueno, ahí vamos a llegar a el pre-Cosquín porque es parte de las noticias de Son Coihue en este 2024, 2025, enganchando la historia que les digo para la gente de La Plata, tiene que ver con La Plata, para la gente de otros lados que escuche, también hay como una sed de eso, ¿no? De esos lugares que son la cuna de eso. Pero han ido ustedes y van ahora en 2025 con canciones propias, otro camino. Sí, por suerte y gracias a Dios que y gracias a los dioses, dijo, para que nadie se ofenda. nosotros hemos competido alrededor de 5 veces ya, más o menos, en el pre-Cosquín. Creo que sí. Hemos competido en La Plata. Después competimos acá y bueno, de ahí casi todas las competencias fueron acá en Esquel. Para mí eso Entonces, es marciano totalmente, a nivel protocolo y a nivel de, justamente, es también ir a un lugar que no, o habían ido a Cosquín antes de participar. no, no, no, nosotros hicimos, yo me mandé un viaje desde Dolabón hasta a Cosquín. Agarré un micro para de Trelew y me fui a Cosquín y de Cosquín me fui al Festival de la Salamanca Santiago del Estero ese año. Creo, mirá, si no te miento, creo que fue en el 2014, o sea, casi entrando en el 2015. En ese año me fui yo para conocer Cosquín y quedé enamorado. Toqué en la peña, me había invitado un amigo que era el Duende Garnica, que lo conocí acá en Mallina Ahogado en un viaje a Esquel. Y bueno, tuvimos la suerte de ir con él hasta el Bolsón y de ahí al Mallín. Y bueno, ahí estuve en Metachalá y me dice, no, anda a Cosquín, tenés que ir a Cosquín, tenés que tocar en la peña de Néstor. Así que bueno, me dijo un par de veces, bueno, caí con mi guitarra, hice la fila ahí como todo músico, con mis cosas ahí. Y bueno, tuve que esperar, subí al escenario y lo primero que hice fue Mi Arroyo. Así Bien, que canción que sigue hasta desde el día los de hoy en inicios, la estando en banda. Cosquín, siempre presente. Canción que sigue hasta el día de hoy en la banda. Hay una sesión que acá seguramente vamos a escucharla también. Hay un disco, de hecho, de Son Coihue para quien está escuchando, que también va a musicalizar esta charla. Un disco salido a fines del año pasado, pero para plataformas volvió, digamos, hace poquito. O sea, lo estamos lanzando todavía. Es una novedad, ¿no? Al ritmo. También patagónico lento, si se quiere. Sí, tuvimos un par de inconvenientes con el disco principal, digamos, el primer Y el disco. disco Semillas, del que estamos hablando, incluye las canciones con las que han ido a concursar en los anteriores Cosquines, ¿no? Sí, el primero es Semilla del Viento, que es una letra escrita por Vale en La Plata, y casi se podría decir que se conformó acá musicalmente. Madre azul, después es como eso, es el grandes éxitos de la apuesta a Cosquín, porque las canciones que mencionás están todas en Semillas. Sí, está Furtivo también, que fue otra ganadora, que esa nos costó muchísimo aguantarnos, porque era un tema fuerte dentro del disco. Entonces esa expresión, esa energía, ese Nehuen, como dice el Mapudungun, tiene que salir. Tiene que salir y con una claridad que atraiga y que el otro comprenda lo que yo le estoy diciendo. Soy del sur, soy Patagonia. Algo que nos deje mostrar nuestra cultura es más que agradecido. Siempre cada lugar donde podamos estar y cantar algo nuestro, mejor todavía. Cuerdas de la historia, soltando lo claro de los vientos, ya no difusarán la verdad con torturas en sus nuevos templos. Le regalaré a los días mi conciencia, plantaré semilla en los cimientos. Para que la herida del pasado ya no haga mella en mis sueños. Confinado en un rincón del miedo, brotaré del fondo de un subsuelo y verás mi cara y mi tormento. Al sufrir tu cómplice silencio, le regalaré a tu pecho la esperanza de sentirse vivo y sin el ruego de que frenen toda esta locura al rezarle a un Dios que poco entiendo. Letra en la derrota, desmembrando los cercos del pueblo, esbozando no encontrar más rabia, más que un grito que ahogue este sosiego. Cantaré en aquel terruño mi promesa, levantando un canto al atropello, floreciendo en coplas a la Mapu, que es la sangre y la voz de mis ancestros. Las Una hora de música en las voces de las radios de todo el país. ¿Estás escuchando? Que suene, que suene. Minutos finales para esta edición del Que Suene. Hemos compartido bastantes sonidos, como en estas 7 temporadas, en cada episodio, tratando de ampliar los mapas sonoros en sus casas, en sus radios, en sus lugares. Ojalá ustedes también lo repliquen esto de alguna forma, o elijan lo que más les guste para seguir en redes, ir compartiendo, ir yendo a ver en vivo, ¿por qué no?, cuando se encuentran a los proyectos, y hacer todo eso lindo que hace la música, que es encontrarnos, ni más ni menos. Y como en este encuentro radial, nos vamos también. Abrazo, Mole. Abrazo grande, Seba. Un placer haber compartido con vos y con todos ustedes que están del otro lado, como cada semana, esta hora llena de contenidos musicales recomendadas de cada región por las radios comunitarias de Farco. Nos vamos escuchando Indio Midi con este EP titulado Me Convidaron Sustancia, y nos acercamos al último track titulado Sombra Camina Conmigo, y nos encontramos en la próxima emisión. Aquí les saluda desde Radio Futura Damián Mole. Como siempre, aquí estaremos del otro lado para recibir sus mensajes, sus saludos. Gracias por acompañarnos en esta temporada también. Nos vemos en la próxima. Un abrazo gigante. Ever, ever, we can feel it in the worst, Janice. They could be.